un galletero que te baje el estrés. Nada de eso, te quede la sudor, te olvides. Suelta, media vuelta, ponte de vestir. Cuando te digo que a mí no me importa irme de party con la dosis necesaria, sin misterio. Te digo que a mí no me importa irme de party con la dosis necesaria. A ti, a tu amiga yo propongo, juntémonos y formemos un tripón. Si un amorío pasajero, la rico la voy bailando y quede whisky. Por eso insisto, mami así queriendo, es lo que la noche revienta. Sube y baja, ponte loca, vamos a darle un beso, flipé la boca. Vamos a hacer un brinde de arriba la tres copas. Y tu cuerpo estremecer para que comprendas que siempre seré tu girl. Muchas mujeres siempre la discotas de ti, pero lo que ellas no saben que eres para mí. Tú eres el man con quien quiero pelear. Oye papi, deja eso y ven acá pa' bailar. Dime tú bailas muy bien, ¿cómo te llamas tu hey? Yo le demostrando mal y te quedo con vaselina. Yo bailo también, fíjate que vas a ver. Te aseguro que te voy a complacer, mujer, muy bien. Quiero saber si cuando empieza el ritmo tú quieres bailar. Yo también toco mi sexy body, pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy body. La estamos rompiendo, DJ Eri, métele más fuerte. Y yo ya moviendo mi esquina, con campana en mi cocina y mucha gasolina.